estoy llorando por tu amor. No aguanto más este dolor. Fue la locura de este amor que consumió poco a poco esta pasión. Tú me reprochas que sea así. Que me dicen que son ingrata. Vete de aquí, no me busques más, mi amor ingrata. Ya no quiero despechar a tu locura de amor ingrata. He vivido muchas cosas que me dicen que son ingrata. Vete de aquí. Ya no quiero llorar más. Que me dicen que son ingrata. Vete de aquí, no me busques más, mi amor ingrata. Ya no quiero despechar tu locura de amor ingrata. He vivido muchas cosas que me dicen que son ingrata. Vete de aquí. Ya no quiero llorar más.